esto va pegado a la piel y aquí sale un prolapso, imagínate la... A ver, me explico, esto sí, así. Entonces, pues hay veces que te las tienes que ingeniar de tal manera que, vamos, yo he tenido un par de ellos, entonces lo que haces es aquí poner como más almohadillado por debajo de esto, más almohadillado, encima pones un apositorio de coloide de encima del almohadillado para que esto quede un poquito más afuera y esto no se eleve tanto. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, almohadillas por debajo, sí. ¿Vale? Para que no se quede tanto. Tan saliendo para afuera, saliendo para afuera. Tampoco se ve mucho, ¿eh, Marta? Yo no lo he visto. Bueno, que se puede hacer un poquito algo para evitar que el paciente estéticamente lo sufra. ¿Vale? Dice, realizaremos maniobras de reducción colocando al paciente en el cúbito supino y presionando con movimientos circulares. Bueno, esto, insisto, que lo metes y lo vuelve a salir. ¿Vale? Que no es como una hernia, incluso hay que realmente se vuelve a salir. ¿Vale? O sea que, pero el tema de reducirlo y recolocarlo. Por eso decía, digo, si lo va a reducir. ¿Qué hay que evitar en estos pacientes? El estreñimiento. Claro. Mucho. ¿Vale? El estreñimiento mucho. Otro problema tardío. Bueno, este puede ser o inmediato o a largo plazo. El estrechamiento, la estenosis. ¿Vale? Estenosis y estrechamiento. Eso es una retracción, que también es una complicación tardía, ¿vale? ¿Ese tejido está mal, Marta? Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Mira, aquí se ve claramente. Sí. Bueno, ¿lo veis mejor casi ahí que ahí? Sí, se ve bien ahí. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Fijaros, se ve, aquí sí se ve la sutura del estómago hacia afuera. ¿Y por qué se ve la sutura? Porque la boca, lo que es la boca, se ha metido para adentro. Por eso se llama retracción, se ha retraído. Es decir, no vemos la boca porque la boca se ha metido hacia adentro. ¿Vale? La boca está ahí. Sí, y lo que vemos fuera son los hilos. Y aquí es donde veis perfectamente lo que es un esfacelo. Un esfacelo es esto de aquí. Esto amarillo verde. Lo blanquecino es amarillo verde. Y ahí también sería quirúrgico repararlo. Sí, claro, la retracción hay que repararla quirúrgicamente. Esto tampoco. No es muy normal verlo, ¿eh? Porque también afecta, pero podría ir eso y se pisará las heces. Claro, o sea, aquí ya saldrían directamente, quiero decir. Pero ¿cuál es el problema? Que puede haber una infección. O sea, se puede meter hacia adentro las heces. Porque como tú no tienes el estómago ya. Por fuera de eso, se te puede meter por dentro. Entonces, más riesgo, ¿no? Sí. De peritonitis incluso. Porque se meten hacia adentro. Las heces hacia adentro. Bueno, la dermatitis, que estamos hablando de ella. Y que en función de que va a aparecer o no dermatitis, en función del tipo de estoma y de su ubicación. Ya tengo dermatitis, no sé bien. No lo he hecho nada así. Y no están en contacto con nada, no tiene nada que ver con ningún contacto de nada. Nada, tengo el médico de 18. En función de la consistencia y calidad del efluente, según sea colostomía o ileostomía, esto ya lo hemos dicho, ileostomía, la cantidad de lo que fluye es más agresiva, más irritante, pues peor, ¿no? En función del estado nutricional y general del paciente, se lo enseñaría. En función del estado nutricional dice, pues porque si la persona no está bien alimentada, no está bien nutrida, pues la piel será mucho más sensible. En función de la higiene general y de la zona, de si se dispone o no del material adecuado, evidentemente esto es como todo. Si yo tengo crema de barrera y la aplico, pues evitaré este tipo de problemas. ¿Vale? Pero esto es como todo. La crema barrera no está financiada por las obras sociales. Depende de la economía. O sea, también de cada persona. Pues hay un poco... Yo tengo que decir que a veces robo un poco de crema los que tienen menos. Yo creo los que tienen menos. Cuando viene la puede ser algún tipo de... ¿Verdad? Puede ser. A ver, ¿eh? Es que hay algunos que no tienen ni genes, Marta. Ya. Entonces va robando del que tiene para el que no tiene. A ver, entras en una etapa y dices un poquito. ¿Es así o no? Sí, es así. A ver. Porque a veces te da pena. Y bueno, que sepáis que la dermatitis puede venir ocasionada o bien porque... la eliminación, lo que elimina es muy agresivo o porque la persona hace dermatitis al contacto con el disco. Eso lo han hecho también. O sea, puede ser por una cosa o por otra. aquí lo de la dermatitis física o traumática se refiere a que cuando quitamos el disco lo hacemos muy bruscamente tirando y a veces pues levantamos la piel. Aunque insisto que son discos que vienen preparados, que son antialérgicos, tal, tal, pero que hay que tener cuidado porque es que son muchos cambios. Y cada vez que tú cambias estás levantando y estás tirando de la piel, entonces hay que hacerlo con suavidad, ¿vale? ¿Y cómo se manifiesta la dermatitis? Eritema, es decir, el picor, el enrojecimiento, edema, dolor, erosiones, incluso que puede llegar a dar sangrado, a salir edemitas pequeñas, picor y la sensación de incomodidad para la persona, eso es lo que esta es la más frecuente, la dermatitis es la más frecuente, ¿vale? Insisto que se puede prevenir. Si cuidamos bien el diámetro con el que abrimos el disco, limpiamos bien la zona, la secamos muy bien, esto se evita, ¿vale? Si hay una fuga, quitamos el disco, limpiamos bien y volvemos a poner el disco nuevo, esto se evita. Jabones fuertes, lociones alcohólicas, desinfectantes, alcohol, productos para facilitar la adhesión del tipo Novecután. Eso hay que evitarlos también. Pues te preguntaba antes que si era el Novecután. El Novecután es el spray este que utilizaban antiguamente para amortajar. No sé si lo veis. Es uno que huele a pegamento. Que pega. No, no, este no era. No tenía olor. Que ahora ya está prohibido. De hecho, no tenía casi. No tenía olor. ¿Por qué? Es que ahora ya lo han prohibido. La verdad que no entiendo muy bien el porqué. Antes amortajábamos nosotros, ahora no nos dejan. Pero ahora ya no te dejan. Antiguamente amortajábamos nosotros. Ah, ahora sí, no. Porque es un trabajo súper desagradable. Pero no se pegan, ¿eh? Como antiguamente que ahora ellos obligaban no, no. A sellar, sí. Echar Novecután, sellar, sí. Echar Novecután. No pero sabe. Antes me suena de eso. Sí, sí. Antes amortajábamos así. El Novecután ahora, para lo único que lo utilizamos. Es a veces cuando tenemos una herida que en vez de dar puntos, porque es muy superficial o lo que sea, ponemos los puntos de aproximación, sí, las pegatinas, la manchas un poco de Novecután y hace que se adhieran mal puntos, porque sí. Es un pegamento. Sí. O sea, tú te echas Novecután y me suena de eso, de amortajar. Pero ya no se utiliza para amortajar. Ya nada, ya no, nosotros no, tampoco amortajamos ya, o sea, que lo hace la funeraria directamente, no prohibieron así. Yo creo que era más bien para no provocar precisamente, además tenía edema, tenía evidentemente en la rodilla con un bote, y se echaron el spray así y luego le pusieron de amortajar. Sí, que ¿cómo se dice? Un exitus que hicimos, yo pensaba que se le cerraba, o sea, se le ponía una venda aquí para cerrarle la mandíbula. Y no se lo, el enfermero no se lo hizo, lo que fue algodones en las fosas nasales y luego en los oídos, creo, algodones en los oídos, en las fosas nasales y en la boca por dentro, pero yo no sé cómo, no se le cerró. A ver, eso que está diciendo, lo vamos a ver, sí. Es que incluyen los cuidados post-mortem. O eso lo hace después la funeraria, eso de cerrarle la mandíbula. La mandíbula hay que hacerlo cuanto antes mejor, sí. Porque cuando empiezan a tener la rigidez, sí, ya lo van a cerrar. Lo que sí se hizo es cerrarle los ojos, o sea, bajarle los ojos. Nosotros lo que hacemos, Marta, antes amortajábamos, ahora nos limitamos, fallece una persona, ¿no? Entonces subes la camilla y hay un sudario, que es como sí. Un... Sí, sí, una bolsa, sí. Entonces le pones a la persona, si tiene la boca abierta, como un paño, una toalla así para cerrarla, lo metes ahí y ya lo bajas directamente. Sí, eso es lo que yo decía que no se hizo aquí. Y entonces me pareció extraño que... ¿Tenía la boca abierta? No, la tenía... Está, o sea, se le... Falta. Ah, vale, eso sí. Si tú en el momento que ya no lo abre... No falta. Hombre, hay veces que sí que es verdad que luego... al resultado del tiempo le descompone tanto que le puede deformar y hay veces que por eso muchas veces cuando están en el tanatorio lo tienen que cerrar, llevárselos y hacer unas cosas especiales, claro, es que pues porque se deforman mucho, porque empiezan a echar líquido por todos los sitios, pero lo normal es que si de primera no se desencaja, luego no se desencaja. Es lo único que se hace ya en plan. Sí, sí, ya no se hace nada más. Eso y quitarle los, todos los cristales sí, que tengas. Sí, las guías, las guías, parches, eso se quita todo. Se quita todo. Sí, y eso es lo único que se hace, ya no se hace nada más. No se hace el resto lo hace la funeraria, la funeraria, ¿no? La funeraria. No, y eso porque está prohibido, ¿eh? Lo de encerrarle, chave, fufu, esas cosas, en teoría está prohibido. Antes se hacía, pero ahora lo que hagan, pues no lo vemos. Si hago... no sé. Yo no sé por qué, pero lo han prohibido. Sí. Yo creo, que a raíz de prohibirlos cuando nos quitaron a nosotros esa función, que para mí es genial. Pues sí, porque es súper. Bueno, el tema del Novecután, que sepáis que está prohibido el Novecután en de pacientes para facilitar que se adhiera a esto, porque el Novecután, insisto, que solamente con echarle ya huele a... Vamos, es que es alcohol. Sí, a mí me suena de eso, ¿eh? De antiguamente. El alcohol, cuando... en contacto con la piel, irrita y está prohibido. ¿Vale? O sea, no podríamos utilizar el Novecután para facilitar que se adhiera más, porque estamos quitando la piel, ¿vale? Así que el Novecután, nada. Ay, es que todo esto creo que ya lo hemos dicho. Fijaros, eso es una dermatitis. De la zona de alrededor del estómago. O sea, eso es de contacto, claro, mira la forma del disco. Eso es por el disco, porque es que tiene la forma muy redonda. Normalmente cuando es porque el efluyente es muy agresivo, no tiene esa perfil, no está tan localizada así con esa forma, eso es de contacto total. Y ahí pues es que ya sabemos lo que está dando la acción. Con las personas que son alérgicas a esto, se puede cambiar de marca comercial, que a veces, aunque parezca una tontería, funciona, y si no hay que poner dispositivo barrera, no lleva látex, eso látex, sí, ¿no? O sí, sí, sí. Entonces las sí. Alérgicas al látex, por ¿no? Eso te pregunto, si lleva látex. ¿Ah? Sí, sí, sí, lleva látex. Vale, entonces bueno, hay marcas comerciales que crean menos reacciones alérgicas porque lleven menos o mejor composición de látex, ¿sí? Y bueno, pues eso es buscar también un poco el que más se acomode a la piel del paciente. Y si es el caso de que hay reacción alérgica, pues habrá que poner una crema de barrera, un dispositivo de barrera. O bien las cremas estas que os he dicho, el combin ese que os he dicho, que yo lo utilizo bastante porque es más asequible económicamente. O si es mucha la irritación, pues hay veces que hay que hacer curas con gases, es decir, hay que curar con gasas, encima poner el apósito hidrocoloide o el apósito hidrocoloide solo hasta que la dermatitis se solucione un poco y pegar encima del apósito hidrocoloide esto. ¿Vale? Y luego está el pegamento. Y el apósito hidrocoloide no es también. Tiene pegamento, también te puede provocar. ¿De látex? No, el apósito hidrocoloide no es de látex. No es de látex. Y da menos reacciones, yo creo. ¿Da menos reacción? Pero. Depende. O sea, quiero decir, yo al principio no veía ninguna reacción al apósito hidrocoloide, prácticamente nadie, y ahora veo mucha reacción al apósito hidrocoloide. Sí. No sé si es que las marcas que utilizamos ahora son peores de las que utilizamos antes, que me da la sensación. Porque las primitivas que utilizábamos no daban tanta reacción, y ahora es que de verdad que yo tengo que hacer mucho más uso de estas cremas de barrera que antiguamente las hacía, y ahora es que tengo que recomendarse a todos los pacientes porque te hacen reacción. Antes cuando no tú ves que a la úlcera le hacen fenomenal, a la zona de alrededor la irritan. Claro. Puede ser un pegamento precisamente de pegar. Antes utilizaba mucho el variesible. Ahora ya no. El variesible es el que os trajo el otro día. Utilizaba más el confin. El confin transparente. Sí. Que era mucho mejor. Que mejor. A nosotros no lo han retirado. Sí. Es que ya no se ven esos. No lo han retirado. Entiendo que es porque son más caros. ¿Y el transparente no se debe utilizar para el posoperatorio? ¿Sabes algún animal? ¿Cómo para el posoperatorio? Por las complicaciones posoperatorias, o sea, para que se vea cualquier cosa, pues el transparente. No, el transparente es un hidrocoloide, es el finito que os trajo el otro día que os dije. No, me refiero a eso. O sea, eso no es transparente, ¿no? Sí, no sé. Bueno, esto. Sí. ¿Dices para ver cómo está la zona? No, lo que pasa es que al principio pues a lo mejor es necesario cambiarlo con menos frecuencia. O sea, con más frecuencia. Para verlo. Porque tú así no ves lo que hay debajo. ¿Sabes? O sea, no ves lo que hay justo aquí. Justo aquí. Vale, entonces al principio pues a lo mejor hay que cambiarlo más. ¿Sabes? Para que no hay transparencia. No, no, no, me refiero a que si la dermatitis es tal que ni siquiera con la crema de barrera puede, sobre todo al principio, cuando, o sea, que si tú pones esto por primera vez, y al día siguiente cuando lo levantas, ahí esto, ojo, pues el paciente va a estar incómodo, dolorido, incómodo, irritado, va a estar mal. Entonces, aquí poner una crema de barrera y que lo solucione, pues a lo mejor es difícil. O sea, que decir, entonces lo que haces es limpiar bien, secar bien, y debajo de esto pones un hidrocoloide fino. Para que como tal el hidrocoloide fino lo que haga sea cerrar esas heridas y disminuir, aliviar esa dermatitis. ¿Vale? Entonces pones el hidrocoloide fino y encima del hidrocoloide fino, que ese sí es transparente, vamos, sí que te deja un poco ver cómo va lo de debajo, entre comillas, tampoco es que te deje del todo, pero sí que te deja un poco ver, y encima pones esto. ¿Vale? O sea que depende un poco también de la dermatitis. Pues hay veces que simplemente con la crema de barrera es suficiente, pero hay veces que no. Hay veces que necesitas curar la herida como tal, porque esto al final tampoco puede llegar a provocar herida, incluso sangrado, sí. No del estómago, sangrado de la zona de alrededor, que es distinto. Una cosa que sangra el estómago y otra cosa que sangra la zona de alrededor. Y hombre, esto, el problema que tenemos, pues que es difícil, o sea, que requiere tiempo. Y que no hay otra opción nada más que poner la bolsa, claro. Es que ahí no puede. Porque tú, si pones gasas y encima pones esto, va a haber fuga. Claro. Porque un tubo no puedes ponerle. No. No, porque un tubo, si son heces, si son muy sólidos, muy consistentes. No pasa. Entonces, a ver, no son muchos los que te hacen la dermatitis, pero sí son. Y eso es, te lo digo, es verdad que ellos te dicen, es que esto es una lata, porque. Claro. Por eso yo. Como pique y lo tengas ahí, es que no. Ya. Que ya está con una tirita. Una tirita. O sea, yo tengo una herida y me pongo una tirita. O sea, a las dos horas estoy así. Cuando me quito la tirita. Igual tienes alergia. Pensar que esa crema es una crema. O sea, no a la que es gorda, ¿eh? Es una crema gorda. El Combin es una crema gorda. Sí, la esta adhesiva. Es pesa. ¿No? La pasta la. Entonces me la pongo y me la pongo. Entonces, el problema de la crema barrera, el que os dije el otro día, la crema barrera es buena. Sí. Pero de vez en cuando hay que eliminarla. O sea, quiero decir, tú no puedes poner crema barrera sobre crema barrera sobre crema barrera, porque eso es una masilla sucia. Entonces, si yo pongo crema barrera y me cuesta eliminarla, pues yo no digo que cada vez que tú laves intentes eliminar todo, porque si para eliminar hay que frotar, pero cada cierto tiempo hay que echar un poquito de aceite o de vaselina o de algo para intentar quitar esa capa y aplicar una nueva y utilizarla con conocimiento. Claro. Que es cara y encima se acumula. Sí. Entonces hay que utilizarla con conocimiento. O sea, que seamos conscientes de que las cremas barreras son buenas, como todo. Claro. O sea, si yo me echo crema sobre crema sobre crema sobre crema, pues si no lavo, pues es guarrería, guarrería, guarrería. Mm. Hay que utilizarla con conocimiento. Bueno, cosas que no debo de hacer, utilizar el betadine, por ejemplo, en la zona irritada. ¿Vale? Porque el betadine quema, lo hablábamos hace de ayer, el betadine quema, el alcohol quema, la oxigenada quema, la metrobina quema. Pues en una zona que está irritada no hagáis eso, porque quema, y vas a cocer y va a doler. ¿Y entonces por qué alguna abuela, una enfermera le pone con una gasa aquí debajo del pecho, por ejemplo? Sí. Entonces eso está mal, entonces, debajo del pecho. Que sí, a mí no me gusta. Tiene todo irritado. Sí, tiene las heridas. Exacto. A mí no me gusta. Y le mete ahí un trozo de eso y empapada con el betadine. A mí no me gusta. Y está cerrado ahí por lo mejor. Es mejor la crema, la pasta al agua. No, aquí. Esa. Yo es que en pliegues de verdad que no me gusta echar nada. Claro. Hay veces que se ponen solamente la gasa. Yo la gasa. La gasa sujeta con el sujetador. Eso es. Sí, la gasa. Para que no sude y se vaya secando. La gasa sola a secar. ¿Por qué no me gusta utilizar cremas si no me gusta? Porque es que al final es lo que os digo, que las cremas se quedan ahí, que habría que ahí sí que habría que eliminarla. Cada vez que, o sea, día a día con la higiene había que eliminarla, me consta que por la rapidez y por tal, al final no se elimina. No. Y eso ahí. Y ahora que te están pautando, Marta, hay, no sé si vosotros en Pozuelo, pero en nuestro. nuestro centro, al turno de mañana le pauta ya no el baño al abuelo, 2 días por semana aseos. A mí me parece eso horroroso. Por la falta de personal. Yo qué sé, te pautan, pues yo qué sé, Ramona, 3 días aseo, 2 baños. A mí me parece horroroso. Mm-hmm. Porque tardas más haciendo un aseo en la cama, mm-hmm, que levantarlo, sí, para, sí, el baño. A mí me parece una guarrería, ¿eh? Tarda más. Yo ahora mismo no tengo que hacer nada de eso porque no, que decir que yo no hago higiene porque estoy, sí, en los centros, sí, solo, pero yo cuando estuve trabajando en el hospital yo hacía la higiene con las auxiliares exactamente igual, porque a mí me parece que es una cosa que tienes que hacerla para darte cuenta de muchas cosas, sí, o sea, yo, no para supervisar las auxiliares, que yo confío en que los auxiliares lo hacen todo fenomenal. Ya, pero tienes porque que dar también unas pautas. Pero sí, me refiero a que te acercas mucho más al paciente, a sus, sí, capacidades, a si se vale o no se vale, a verle la piel, a observar. Descubre, sí, muchas cosas con la higiene. Yo lo hacía y yo tardaba mucho menos en meter a la ducha. Yo también. Que sí, está, sí, lavando bien, ¿no? Claro. Lavarlo por partes, que eso, sí, da una... Yo estoy, sí, ayudando a una del turno de mañana con una señora que tiene una hemiplegia y va a un centro... Es una persona joven, tiene 60 años. Entonces va a un centro... De día, donde hacen muchas cosas, porque en realidad las residencias tienen pocas cosas para hacer para gente joven, ¿no? Y entonces he ayudado a un auxiliar de la mañana, hija, es una persona así, con una hemiplegia en todo el lado izquierdo. Encima. Y un aseo con unas mamas así, la tripa que le da, claro, la vuelta, y yo digo, Dios, pero ¿cómo pauta un aseo? En pues tendrá que tener ahí un mogollón de granos y de que cosas. Que tú no veas para lavarla y secarla y echarle crema. Y para darle la vuelta. Tú no veas, y luego para, claro, bajarla de la cama. Y hacer la cama. Y luego hacer la cama. Después del aseo, hacerla. Oh. No, porque en nuestro centro no. Lo hace el personal de limpieza, pero te quiero decir que es, yo digo, ¿cómo pueden pautar un aseo? Es que tardas menos cogiendo a la señora. Siempre vas a asearla mucho mejor. No vas a dejar menos residuos en el cuerpo que... Eso creo que lo de los pliegues, bueno, cada uno hace lo que, un poco lo que... Pero yo ahí soy partidaria de no hacer nada más que lavar, sí, bien, la gasa, secar bien y proteger con la gasa, y ya está. Y no hago absolutamente nada más. Lo de poner sujetador o no poner sujetador depende, ¿eh? Hay veces que es mejor no ponerle. Porque también el sujetador favorece que haya más humedad. Y a veces, depende. Hay gente que te dice, no, pero yo prefiero que pongas un sujetador en la base. Pues un sujetador en la base. O sea, que eso depende. Normalmente los que tienen mucho pecho lo piden. Los que tienen mucho pecho piden el sujetador. El tema de utilizar toallitas, esto ya lo hemos hablado anteriormente, ¿vale? Las toallitas y todas las lociones alcohólicas y en general todas las lociones olorosas, por muy bien que huelan, no son buenas utilizarlas para las zonas donde hay dermatitis en general, sea por lo que sea, sea por pañal o sea por dermatitis por el disco, o sea por lo que, porque entra en contacto con lo que le sale por el estómago, da igual, por cualquier cosa de esas hay que evitar todas las cosas que huelan bien, porque van a facilitar todavía la más erosión, ¿vale? Claro, es que además, madre mía, bueno, bebé. Es el ombligo, ¿no, Marta? Es peor la dermatitis que la... Sí, está hecha a nivel del ombligo. ¿Qué? Que está peor la dermatitis que lo que... Que el estómago. ¿El estómago? No, el estómago está fenomenal. No, por eso. Que el estómago está fenomenal. Usted de dermatitis. Pero la dermatitis... Claro, si es una dermatitis de eso... Y ahí ni crema barrera ni nada. Madre mía. Bueno, consejos dietéticos para una persona que tiene... una gastronomía. Dice, no es necesario una dieta rigurosa. Es verdad. No hay nada... O sea, el paciente puede comer de todo. Y luego, cada paciente es consciente de lo que le sienta mejor y lo que le sienta peor. Eso como cualquiera de vosotros. Es decir, hay gente que toma coliflor y dice... Yo, por ejemplo, tomo coliflor y me sienta fatal. Me encanta, pero me sienta fatal. Y lo reconozco. Me sienta fatal. ¿Vale? Depende, ¿no? Y hay gente que la come y no le sienta mal. Hay gente que come lentejas y le sienta fatal. Todo lo que es la lentejas. Entonces, eso también un poco cada uno se conoce, ¿vale? Y si tú te conoces antes de la intervención quirúrgica y sabes que la coliflor te sienta mal, pues después de la intervención quirúrgica te vas a seguir sintiendo igual de mal. ¿Vale? O sea que esto... Bueno. Dice, pero sí con prudencia a alimentos que puedan provocar diarrea, estreñimiento o gases. de masticar despacio ya sabéis que es un hábito que deberíamos de practicar todo el mundo para facilitar las decisiones, para facilitar una correcta masticación y para prevenir las flatulencias. Hacer tres comidas diarias. Aquí sí que es cierto que todo lo contrario a lo que recomendamos, de cinco comidas diarias, pues aquí no, tres, ¿vale? Que está recomendado hacer tres comidas diarias, ¿vale? Sobre todo si las ostomías están en nivel, en vez de distales, más proximales, o sea, en los primeros tramos del intestino. Si está al final, a lo mejor no es como si está al principio, pues es importante hacer tres comidas. Dice beber 1,5 litros de agua al día, entre 1,5 a 2 litros, tanto si son proximales como si son distales, ¿vale? Si son proximales, ¿por qué? Pues porque vamos a eliminar más frecuentemente y necesitamos reponerlo. Y si son distales, no vamos a eliminar frecuentemente, pero necesitamos evitar el estreñimiento. Luego, tanto para una cosa como para otra, necesitamos reponer líquido. Dice probar por separado los alimentos nuevos. Pues esto, en una persona que tenga que probar alimentos nuevos, pues sí, pero una persona que ya tiene años, pues ha probado todos los alimentos, pues tampoco hay nada nuevo que introducir. No usar de fritos picantes o rebozados. Hacer una correcta higiene bucal. Evitar bebidas con gas y con alcohol. Por ejemplo, la cerveza normalmente le suele ir fatal. Te lo cuentan todos. La cerveza es una bebida que fermenta y tarda mucho tiempo en digerirse. Y todo lo que fermenta da lugar a heces con mucho peor olor. Entonces, la cerveza, muchos de ellos te dicen que fatal, que no. Es fatal, ¿vale? Las bebidas con gas, pues eso es evidente. ¿Qué aconsejaremos si la persona tiene diarrea? Pues si la persona tiene diarrea, pues una dieta astringente, ¿no? Como cualquier otra persona. Que tome pan blanco, zanahoria, pescado a la plancha. Y, evidentemente, que incremente la ingesta hídrica para reponer lo que pierde. Y si la persona tiene estreñimiento, por lo contrario, tendrá que tener una dieta que favorezca la eliminación, ¿no? Así que ahí reduciremos ensaladas, zumos, fruta, pan integral. Y si la persona tiene con más frecuencia, o sea, nota que tiene muchos gases, pues habrá que evitar todos los alimentos que tienen gas, bebidas gaseosas, ahí tenéis un poco, ¿vale? ¿Qué se va a evitar? Se va a evitar las legumbres, la coliflor, la col, los frutos secos, los huevos. ¿Los huevos? Sí. ¿Qué? Los espárragos, las especias en general, las grasas en general, bebidas con gas, la cebolla, el ajo. Sí, el ajo. Sí, así se repite mucho. Fíjate, uno no había vivido el cambio. Sí. Luego, esto depende, ¿eh? Sí, es que depende. Cada cuerpo. Cada persona te cuenta que hay una cosa que le sienta peor y otra que le sienta mejor. Y eso, evidentemente, eso se mantiene. O sea, por ejemplo, con esto del Crohn, que yo fui a charlas con más personas. Claro, cada uno, la dieta no es una dieta fija para un enfermo de Crohn, cada persona tiene un metabolismo diferente. Sí, no sé. Y a mí, por ejemplo, las verduras, yo no puedo comer dos veces a la semana, más de dos veces a la semana verduras, porque me pongo peor. Sí, sí. Y eso depende, ¿no? Hay gente que no, hay gente que sí. Efectivamente, hay gente que sí, otra gente no. O sea, que cada uno buscaba el alimento que no sé dónde leí que el huevo en tortilla da el colesterol malo, pero que es más sano, en por ejemplo, frito, o sea, fritos, sí, o ¿cómo se dice? O, sí, pasado por agua o duro. O duro, que era más sano que en tortilla, que donde se salía el colesterol malo era en tortilla al mezclar la clara con el huevo. A ver, el huevo tiene dos partes, la clara y la yema. Eso, eso. ¿Vale? La clara es la que lleva la proteína. Claro. De ahí que muchos deportistas hacer tortillas, a lo mejor en vez de hacerse una tortilla de dos huevos, pues hacer una tortilla de un huevo entero y el otro tira la yema y toma la clara. Porque eso es lo que lleva la proteína. Y lo que lleva el colesterol es Y lo que lleva el colesterol es la yema. Y además es un que dicen que es buena también la yema, Marta, para el hierro. ¿Cómo? Para la gente que está baja de hierro, les mandan clara de huevo. Sí, sí, gambas, sí, ¿verdad? ¿No? Sí. No, no, pero eso. La parte mala es la yema. Que era, sí. El componente malo es la yema, que es el que lleva el colesterol. Y el colesterol de la yema de huevo no es bueno. Es malo. Ejemplo, independientemente que lo hagas como lo hagas. Hombre, si lo haces frito, lo fríes con la cebolla, si haces girasol, más. Pues yo, por ejemplo, tengo siempre de colesterol. ¿Qué? Yo, por ejemplo, colesterol lo tengo siempre bajo. Siempre, bajo del límite. Pero bueno o malo, claro. Porque, no a sé. Ver, eso lo veremos, ¿eh? Pero colesterol hay dos, uno bueno y otro malo. Bueno es que te protege a nivel cardiovascular y malo es el que no te protege, que te hace ser un factor de riesgo cardiovascular. Entonces tú puedes tener el colesterol total bajo y sin embargo tener alto el malo. El malo. No, no siempre tengo bajo. O sea, me explico, no tiene nada que ver. Tú puedes tener los niveles normales y sin embargo tener el colesterol, el malo alto, aunque lo tengas bien. Pero tienes el alto, o sea, más malo tienes alto, pues ya está mal. Claro. O sea, que el huevo, en realidad, la parte del huevo que tal es la yema, no la clara. La clara es la que lleva la proteína. Por eso, si, por ejemplo, queréis añadir valor nutritivo para una persona mayor que tiene úlcera por presión y le queréis añadir un huevo, añadir la clara, la no clara. La yema. La yema no vale para nada, nada más que para darle colesterol. Y es que lo más rico es la yema. Lo bueno es lo que. Qué rico. Lo bueno, ha sido lo bueno, que sabe bueno, no malo para todo. Sí. Eso está matemático. Pero de vez en cuando hay que darse. Sí, porque el alimento. Sí, porque el alimento ecológico es insípido. La verdura tampoco. O sea, tampoco. O sea, que es lo sano es lo que no está bueno. Sano. Bueno, depende. A mí que no me gusta la coco. Uy, yo mi hija que se pasa, por ejemplo, 2 días a la semana de dieta y no toma nada más que champiñón a la plancha, yo no puedo. Te lo prometo, yo digo, pero bueno. Yo creo que hay que comer de todo. De todo. De una forma normal. Y o sea, que es un placer. Abusos, sí, y hay que comer de todo. Anoche para cenar. Se lo digo a la gente. Se lo digo bien. El problema que tenemos es que tenemos cocido. Si te sentaron bien, no pasa nada. Es comer de todo. Le hago la cena, tal. En condiciones, como de la opinión. Una dieta saludable, una dieta normal, sin abusar de nada, sí. Que te permitas de todo un poco, sí. Con cabeza, sí. Y ya está. Sí. Pero para todo el mundo, o sea, quiero decir, ¿un diabético tiene que hacer una dieta especial? Sí. No, si toda su vida habéis hecho una dieta normal. El problema es que como no hacemos una dieta normal toda nuestra vida, cuando nos dicen que tenemos una diabetes, tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos, pero no que sea nada especial, es que es lo que tenías que haber hecho toda tu vida. Claro. Y no lo has hecho. ¿Por qué? Pues porque bueno, yo para mí comer es un placer. Porque tiramos de que no tenemos tiempo, consumimos alimentos precocinados, alimentos envasados, alimentos tal, y caemos en una rutina que no es la rutina ideal. Pero el diabético no tiene que hacer nada especial. Menos mal que es un tiene que hacer cosas que tenía que haber hecho sin vida. Yo también. Sí, sí. Yo los fritos y eso no. O sea, prefabricado. Bueno, hasta ahí dudas. Dudas de las ostomías. Hemos visto sobre todo ostomías de eliminación. ¿Vale? Ahora vamos a ver la ostomía de alimentación, la gastrostomía. ¿En qué página estamos en el libro? En 44. Ah, vale. Gastrostomía. La gastrostomía la vas a ver frecuentemente en las personas mayores, ¿vale? sobre todo en personas con Alzheimer, en estadios muy avanzados, es cuando más generalmente la vais a ver, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se niegan a comer, además cuando se agitan mucho tiran de la zona nasogástrica, y ya al final están de la advertencia de la zona nasogástrica, que es la persona candidata perfecta a poner una gastrostomía, ¿vale? Porque si no tienes que estar cambiando la zona nasogástrica cada dos por tres. Entonces comunicamos el estómago con la pared. Y evidentemente cuando se pone una gastrostomía, pensar que es algo que se suele hacer ya a largo plazo o incluso para siempre, ¿vale? Estamos hablando de personas mayores, ¿eh? ¿Qué ventajas tiene la gastrostomía con respecto a la sonda nasogástrica? Cuando hablo de sonda nasogástrica, todo el mundo asocia lo que es una sonda nasogástrica. No, la del nariz. Ah, la del nariz. Naso. O sea, permite alimentar a la persona, pero en vez de ser directamente a estómago, como es la gastrostomía, aquí metemos una sonda por la nariz y a través de la nariz llegamos al estómago. ¿Vale? ¿Qué ventajas ofrece la gastrostomía con respecto a la sonda nasogástrica? Pues la ventaja es que va directamente a estómago, con lo cual no podemos caer en el error a la hora de ponerla, sí, que sí podemos hacer una sonda nasogástrica, de meterlo a otro sitio distinto que no sea estómago. Pues, cuando tú metes por nariz, aquí abajo, entre el tubo respiratorio y el tubo esofágico, el tubo respiratorio y el tubo gástrico, ¿vale? Hay un, o sea, la separación es muy estrecha. Entonces tú puedes caer en el error de meterla a respiratorio, en vez de estómago. Imaginaros si tú la metes a respiratorio y por ahí metes comida. Una aspiración. Broncoaspiración. Claro, estás haciendo una broncoaspiración, estás metiendo comida al aparato respiratorio. Le suele pasar a los que tienen traqueostomía, a veces, la que se fallecen por broncoaspiración. Eso... Claro, y ahora lo veremos también con la alimentación por sonda nasogástrica. Sí, efectivamente, eso pasa bastante, sobre todo al principio es cuando hay que habituarlos a enseñarles a tragar la comida. Y les cuesta mucho tragar, entonces es ahí cuando tienen el riesgo de aspirar. Bien, con la gastrostomía esto... Desaparece. ¿Por qué? Pues porque tú no lo metes por nariz. Va directa. Y no llegas aquí, que es donde la bifurcación de tubo digestivo y tubo respiratorio es muy estrecha. Vas directamente por un endoscopio, vas por un endoscopio, por un ecógrafo y vas directamente y llegas a estómago. Luego eso te lo quitas, te lo evitas, ¿vale? ¿Y por qué se ponen, y por qué teniendo esa opción se siguen poniendo las nasogástricas, Marta? Pues hombre, porque es más fisiológica que la... O sea, la sonda nasogástrica sigue siendo más fisiológica que la gastrostomía. ¿Vale? Es mucho más fisiológica. Porque, por ejemplo, en personas mayores que se la arrancan tantísimo, sí, que a veces pones las muñequeras, pero empiezan a tirar y al final... Una vez puesta yo creo que no lo sé. Es el rato de ponerla. O sea, lo peor de la sonda nasogástrica es meterla. Y luego, Marta, por ejemplo, la del estómago tampoco te da tanto problema de secreciones, de tener que estar aspirando. ¿No se duerme la paciente con eso? No. ¿Por aquí? Sí, no. Qué horror. No. Es un rato, pero lo pasa mal él y lo pasas tú mal. ¿Puedes tener aspiraciones con la sonda? ¿Cómo? ¿Puedes tener aspiraciones con la sonda? Sí, claro. Con la comida. Pero a ver, si tú metes la comida por la sonda... Por la... Hombre, porque imagínate tener un tubo continuamente por la boca. ¿Puedes tener una aspiración? Sí. Y con las secreciones. Sí, pero. A ver, las secreciones. Se meten por la boca. Pero cuando tú metes. Cuando hay una intoxicación medicamentosa. Al estómago, si tú metes la comida por la sonda, ¿puedes tener una aspiración? Pues yo creo que puedes tenerla incluso si no está regulada. O sea, si tú, por ejemplo, la sonda nasogástrica la pones. Que trague. O sea, que la comida pase muy deprisa, pues tener una aspiración. Porque son sondas. Ya, pero tú eres muy chico y esto. La pastilla entera. Si no, si de modo para la nasogástrica, no te cabe el tubo tan gordo y no puedes comer el fármaco entero. Pues eso son las recomendadas para... Claro, sí, para no bañar un río, eso te da respiración. Claro, una botella, si tú lo pones muy rápido, se puede atorar. Entonces está así, como gotas aproximadas. Como un suero. Sí, no, pero en Marta, que si tú la... Esa está medida. Por ejemplo, la toma de la onda nasogástrica, la pones muy abierta, puedes aspirar. Puede haber una aspiración. Es que dice ella que siempre si va directamente a... No, no, vamos a ver. Es tan fácil como... Lo vamos a ver luego, pero es tan fácil como... Que si yo me descuido o no lo tengo en cuenta, el que hasta una hora después de haber introducido la alimentación funciona la nasogástrica, tengo que tener al paciente en fuego, por ejemplo. Es decir, tengo que tener así. A mí se me olvida. O viene la familia. Sí. Y si tenerlo en cuenta, coge y le cuesta el alimento que está haciendo. Sube para arriba, si sube, sube de vuelta, claro. Ah, que mira, hacer la aspiración puede ser de subida, o sea. Sí, claro, claro. O un reflujo. Un reflujo. No necesariamente tienes por qué tumbar al paciente. Sí, con un simplemente reflujo, con que tengas un reflujo, sí, al subir el alimento, puede pasar tu y las secreciones, ¿no, Marta? También influye. Es que, por eso decía yo, no será más fácil. Ya. Que pero todavía hay muchas. Siempre, que... sí, sí. A ver, lo más fisiológico. Es la sonda nasogástrica y después la gastrostomía. Ah, que por eso exigen que los pacientes estén sentados para claro, tienes que tenerlo para la toma en 90 grados. El paciente tiene, esto lo vamos a ver después, pero el paciente tiene que estar sentado durante y hasta una hora después de haberle metido la alimentación con sonda nasogástrica. Durante y hasta una hora después. ¿Vale? Para evitar la aspiración. Yo me llevé una bronca al principio de trabajar en esto, por eso, porque al terminar la toma yo le bajé. Sí, por eso. Y me acuerdo del médico. Claro, sí, que me llamó. Sí, yo no lo sabía, realmente. Pues eso te das caso de muerte. Pero ya nunca más, Marta, eso lo aprendes luego cuando tienes un... La aspiración es una de las causas de muerte de las personas mayores. No, de hecho, están haciendo ahora en los hospitales unidades de aspiración. ¿Así? Unidades de aspiración. Porque hay gente que independientemente de tener... son una nasogástrica ni nada, por lo que sea, tienen más facilidad para hacer aspiración. Así. Entonces están estudiando un poco a ver de dónde viene eso. O sea, es un poco... Pues nosotras aquí no tenemos esto, pero aspiración es para las que quieras. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué es más cómodo? ¿Por qué a veces también la gastrostomía nos es más cómoda? Pues porque aparte de evitarlo del tema de meterlo en tubo respiratorio, también es cierto que es más estética para el paciente. Estética en el sentido de que no tienes lo tienes ahí, lo puedes llevar tapado y no se tiene por qué ver, puedes hacer una vida más o menos, más o menos. Evidentemente hay algo de regurgitación, regurgitar sabéis lo que es, ¿no? Sí. Regurgitar es cuando la parte del contenido digestivo sube al esófago, ¿vale? Y aspiración es cuando ese contenido del tubo digestivo pasa a tubo respiratorio. Ahí es cuando se dice que la persona, hay gente que dice se ha atragantado. Se ha aspirado. Claro, es que va a pulmón, ¿no, Marta? Vale, directamente. Cuando el alimento o lo que sea del aparato digestivo pasa al respiratorio, eso se denomina aspiración. ¿Vale? Aspiración. Bueno, pues eso, evidentemente están minimizando el riesgo de aspiración, ¿vale? Esto es minimizando. Bueno, esto. Bueno, ¿cómo vamos a manejar la gastrostomía? Dice, levantaremos solamente el soporte externo de la gastrostomía, que sepáis que se une, o sea, van directamente a la piel, a nivel abdominal, pero la mayoría de los pacientes se les coloca como una chapita de plástico, ¿vale? Por fuera. Esa chapita lo que se está haciendo es que la sujetan a la piel y la sujetan a su vez a la sonda. De tal manera que aunque la sonda por dentro va inflada con un globo, también tenga pues la facilidad. Pero no se ve, Marta, es por dentro, ¿no? ¿Eh? No se ve la chapita. Hay veces que sí. Hay veces que sí. Sí, hay veces que sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema de esa chapita? Que a veces, entre la chapa y la piel se acumulan como unas secreciones. Sí, que es el, ¿vale? Como el liquidillo. Más que secreciones es un moco, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado de esa chapita en contacto con la piel, limpiarla por debajo con una masita, con cuidado de no levantar los puntos con la que está sujeta, ¿vale? Para que no se acumulen ahí secreciones y no eviten la piel. Y huele muy mal también ese tipo de sonda. Sí. Bueno. Esa es la chapita que tiene. ¿Vale? Eso. Ahora ya no es tan aparatosa, ¿vale? Más chiquitita. Sí, entonces, y permite también levantarlo un poco más, ¿vale? Esto es lo que a veces ves por fuera. No ves más que esto. Sí, pero lleva un tubito, ¿no? O sea, lleva como una sondita, o sea, un tubito así. Sí, claro. ¿Un fetal? Bueno, ¿cómo voy a tirar la sonda que va directamente a estómago? Dice, limpieza externa con agua tibia, más jabón suave, aclarar y secar bien. ¿Eso qué significa? Que la sonda por fuera tiene que estar limpia, simplemente. ¿Vale? Os quiero decir, tiene que estar limpia. Que si yo al meterme la alimentación ha caído algo por fuera de la sonda y se ha quedado seco, pues que eso está mal. ¿Vale? La sonda tiene que estar limpia por fuera. Además tiene que estar limpia por dentro, eso es evidente. De tal manera que después de haber pasado el alimento tenemos que pasar agua por la sonda, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no el alimento se puede quedar seco y puede obstruir la sonda. Que a veces los sistemas ni van, si no hay alguien que los limpie. ¿Por qué el agua la ponen con más prisa? ¿Por qué? Pues para que arrastre. Para que arrastre todo lo... Que se seca cuando le das alimento y no le echas con esa agua, se seca. Sí, entonces, al echarle de nuevo, se obstruye y no pasa abajo, aunque tú lo muevas, le quites, tienes que lavar. Después de haber puesto alimentación por la sonda, ¿vale? Es frecuente que si no pasas nada después, la comida es como cuando tú echas la comida en un plato. Sí. Si no le echas agua después al plato, ¿cómo se queda la comida? Seca, ¿no? Pues esto pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que limpiarlo con agua. El cómo pasar ese agua, cómo dejarlo de pasar, lo ideal es pasarlo lento, ¿eh? No es pasarlo rápido. Ya la pasan con más deprisa. Pues la mayoría lo pasa hasta con jeringa, Marta. Como la alimentación. Sí, sí. A ver, es un golpetazo. Es como la alimentación. Ya veremos qué complicaciones son frecuentes cuando tú pasas la alimentación o el agua, que el agua no deja de ser la alimentación, aunque la utilicemos para limpiar la sonda por dentro, no dejas la alimentación. Cuando tú pasas el alimento muy rápido, pues existe una complicación que es muy típica, que es la diarrea. ¿Vale? ¿Nos ha pasado alguna vez eso, que vuestro intestino y todo vuestro cuerpo funciona normal, que habéis bebido un vaso de agua muy rápido y muy fría y corriendo al baño? Pues eso es una complicación muy frecuente en los pacientes que tienen gastrostomía. Aparte que igual lo metes, si lo metes muy rápido. Y las tomas ya lo producen también, ¿no, Marta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, el alimento. A ver, yo cuando hice las prácticas, yo vi a una persona, tenía la sonda gasogástrica. La sogástrica. Es lo mismo, vamos, para el caso. Es parecido, bueno, vale. Sí. Entonces, la persona que estaba metiéndole la alimentación a esa persona, lo que es, le quedó atascada, ¿vale? La jeringuilla, se la metía con una jeringuilla, bueno, una hoja de leche, y la alucinaba. Pero se le debió quedar atascada y la jeringuilla no le entraba el alimento. ¿Sí? ¿Vale? Lo que hizo ella fue... Aspirar. Estaba bien, ¿no? Sí. Sí, es que a mí me dio la sensación, o sea... Sí, a ver, lo que está mal hoy en día y lo que se tiende a no utilizar hoy en día, independientemente de que lo veáis o no lo veáis, es la jeringa para que tenga alimentación. Es que la jeringa hay que evitarla. Que se siga haciendo lo que queráis, pero que hay que evitarlo. Igual que podréis ver también, y hay que evitarlo, yo os digo lo que no se debe de hacer. Luego ya, lo que hay que evitar también es introducir el alimento cuando ellos tragan por boca con jeringa. Lo que antes se usaba muchísimo. Ahora he dicho que aumenta el riesgo de aspiración. Sí. Meter los purés con jeringa a la boca está prohibido. Ahora ya no. Que se haga o no. Esas son personas cuando no quieren comer, entonces se la ponen. Pero se ha usado mucho, Marta, ahora ya no. Aumenta la aspiración, por eso se ha prohibido el concepto de las jeringas para meter. Esas jeringas así. Y luego, por sonda nasogástrica, si controlásemos la velocidad, no pasa nada. Pero como no controlamos la velocidad, ahora lo que se hace es para poner la alimentación por sonda nasogástrica, es igual que cuando tú te pones un suero y que haya goteo. Pues exactamente igual por sonda nasogástrica. Yo lo había visto así, con la máquina, de que te va a un ritmo adecuado y tal. No, y yo me quedé con la jeringuilla, que es que me metí la... Es más, tenemos la opción de meterlo por goteo. Tal cual te cae el suero, como se mete en una vía, pues exactamente igual la alimentación. E incluso tenemos más allá. Tenemos la opción de utilizar, me saldrá ahora el nombre, las bombas bombas, que son unas máquinas que tú las programas y dices, volumen a meter, 250 mililitros o 500 o lo que le vayas a meter, la botellita del alimento, ¿vale? 500, ¿en cuánto tiempo? En media hora. La máquina te lo calcula y te va pasando la gota el tiempo, o sea, cada X segundos te cae una gota, de tal manera que a la media hora has concluido el alimento. Eso todavía no existe en las veces. A ver, eso existe sobre todo más en unidades de cuidados intensivos. Cuando tú quieres vigilar un instituto también para que la residencia no se utiliza. ¿Vale? Pero que hasta eso lo puedes llegar a cuidar. De tal manera que hoy en día el meter la alimentación con jeringa, ese momento debería de haber desaparecido. Yo ya me quedé loca con la velocidad con que lo metía la jeringuilla. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener diarreas. Vamos a tener distensiones abdominales. Vamos a tener flatulencias y vamos a tener diarreas, pero eso es que eso nos pasa a cualquiera de nosotros si comemos muy rápido. Y riesgos de aspiración. Por eso ponéis los goteos tan despacito. ¿Te refieres a los goteos de así? Sí. No, hombre, no tiene. Eso es, eso es sí tiene, pero no tiene nada que ver, o sea, me explico. Tú tampoco puedes reponer al cuerpo y meterle un suero en muy poco tiempo. Hay casos en los que sí, hay casos en los que está recomendado, una hemorragia, no necesitas reponer nada. ¿Vale? Pero si no, pues a ver, date la idea. ¿Cuánto más o menos de agua tienes que beber al día? Entre 1.500 y 2.000. Pues a ti te ponen 4 sueros de 500, que son 2 litros, y te los pones a pasar en 24 horas. En 24 horas. Si esto es, a ver, esto es... matemática. Quiero decir, es lo que tú haces en tu día a día, y lo puedas hacer por boca, te lo puedas hacer metiéndotelo por vena, igual, exactamente igual. O sea, tu cuerpo pide lo normal. Lo que es normal, lo hagas de una manera o de otra, te pide lo normal. La alimentación parenteral por vena, normalmente el suero lleva, ¿cómo se dice? Vitaminas, minerales, o sea, le lleva, ¿es un suero especial o...? Claro, estamos hablando de unos nutrientes específicos, pero no es lo equivalente a lo que te meten por sonda nasal. O sea, no es igual. Sí, no es igual, no es igual. Claro, ahí claro. Ya tienen los nutrientes comidos, o sea... hechos ya, digeridos. O sea... ahí ya lo tienes totalmente digerido porque va directamente a vena. Porque ahí vas... va totalmente sanguíneo, ahí ya no hay nada que digerir, claro. Ahí es todo... Claro. Porque tiene varios tipos de sueros. Porque el que, por ejemplo, tiene una vía y se le está administrando suero, pero puede comer, o sea, puede... No tiene nada que ver. Por eso, tendrá que ser un suero distinto. Preparado, un preparado especial, ¿no? El suero normal, el suero que te metes por vena, fisiológico, glucosado, sueros expansores de plasma, que se llaman cuando hay hemorragias o anemias... Eso es lo que se suele meter. Que eso no tiene nada que ver con lo que tú comes por boca. Claro. Es verdad que a medida que tú vas comiendo por boca y vas haciendo una alimentación normal, los suelos te lo retiran. Pero cuando la alimentación ya es por vena parenteral, ya el suero tiene que tener un preparado especial. Es o sea, distinto de, al que te mete el suero normal. Eso es. Vale. Lo de limpieza interna de la sonda. Cada vez que haya que meter alimento por la sonda, después hay que pasar agua para evitar que se quede pegado. Insisto que independientemente de cómo veáis que se hace, hay que hacerlo lentamente para evitar complicaciones. ¿Vale? ¿Y se hace con jeringa normal? ¿Eh? Con jeringa normal, ¿no? Lo puedes hacer con jeringa o lo puedes hacer en la misma consulta que te meto alimentación. Tú ten en cuenta que la bolsa totalmente de la alimentación son bolsas parecidas a la bolsa del suelo. Vale, que tenga un orificio arriba, tú lo abres, metes ahí el contenido de la botella y lo dejas caer con un regulador de velocidad. Pues exactamente igual que dejas caer la alimentación, después metes el agua. Y dejas caer el agua lentamente hasta que se termine. ¿Vale? ¿Y lo haces con agua? Sí, sí me hace. Yo he visto de primera... O sea, con agua, con jeringa. En la alimentación le mete el agua. Si no, yo le pongo juntos con el agua. Eso. Eso no pasa nada si después lo pasas en agua. No, le pasa. Le pone el, no, dice yo le pongo. O sea, yo el día, primera vez veo una enfermera que haga esto. Le pone el agua y. Si tú me preguntas si eso está bien o está mal, no, yo te digo que eso está mal. Pero es lógica, porque es que tenemos una facilidad de que esas solo se destruyan. Sí, eso fue lo que dijo la otra compañera, es que es una guarrería lo que está haciendo, sí, eso no se debe sí. Hacer. Pues es verdad. Sí. Me quedé yo. No sé, ahí entiendo que no tenéis ninguna facilidad vosotros de hacer nada con respecto a una nasa gástrica, porque eso no es algo vuestro. Es un trabajo de enfermería. Es un trabajo de enfermería, pero si solo veis... en algún sitio donde tengáis cierta facilidad para manejar vosotros, porque podáis hacerlo, me explico, o sea, que podáis hacerlo. Residencias donde vosotros sois los que metéis la alimentación. Sí, el otro día. Por la zona, pero porque la enfermera estaba en una urgencia, entonces, bueno. Entonces, pues, yo ahí os digo que si se hace y vosotros tenéis la capacidad de manipularla, que después de que caiga todo, le echéis un poquito de agua. Es que si no, madre mía, se quedan esos sistemas. Sí, que porque no, eso se queda seco. Y luego para. Hay que cambiar. Más. Dice comprobación de la posición de la sonda nasogástrica o de la gastrostomía, lo de la comprobación de que está bien puesta, sobre todo de la sonda nasogástrica, no de la gastrostomía, porque la gastrostomía siempre va a estar en el estómago, de no sé qué se haya quitado, claro, por un tirón fuerte. Pero es importante y por eso vosotros no hacéis la manipulación de una sonda nasogástrica, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema de la sonda nasogástrica es o que se aspire o que la sonda nasogástrica se coloque donde no se debe colocar, es decir, en tubo respiratorio. Marta, ¿y cómo oís vosotros que está en estómago? Yo nunca, fíjate, nunca lo... Voy a veces a poner una sonda nasogástrica... Pues hay varias formas de verlo. Con el enfermero, pero dice, ya está en estómago, pero nunca... Hay varias formas por de verlo. Prisas nunca lo... Hay dos formas. Por ejemplo, tú colocas la sonda nasogástrica y coges la parte que queda fuera. Sí. Vale, lo que queda fuera. Sí. Tú lo que queda fuera. Coges un vaso de agua, sí, y lo metes dentro del vaso de agua, la punta, y si hace burbujas, sí, está bien. ¿Es porque está? No. No, no, está mal. Pues está tubo respirando, sí, y vale. Porque si te está respirando, es cuando respira, está hace burbujas en el agua. Sí, sí, ¿vale? Y luego hay otra forma, que esa es la ideal. Esa es la ideal. El de oírlo. Te pones un fonendoscopio y coges una jeringa de las grandes, sí, de las de 100, sí, o de las de 50, y la llenas de aire. Sí. ¿Vale? La llenas de todo de aire. Coges el fonendo, te le colocas y se le colocas aquí. Sí, eso, ¿vale?, es lo que se... Entonces, si cuando tú metes el aire... El aire. Hace, es que el ruido es distinto. El ruido que tú escuchas es distinto. Hasta el respiratorio, hasta el digestivo. Es que el ruido es distinto. Claro. O sea, ahí es cuestión de decirte cómo suena uno y cómo suena otro. Claro. Pero el ruido es distinto cuando entras en el estómago a cuando entras en el respiratorio. Y luego hay una tercera manera de poderlo comprobar también. Que si tú coges una jeringa, la conectas a la sonda nasogástrica, aspira y sale contenido alimenticio, está en el estómago. Bien, bien. Es que a veces voy a sondar con el enfermero, pero nunca sé que lo ha... Bueno, que nunca pregunta. También hay otra forma. Si tú metes la jeringa con el aire y tú notas que los dos pulmones hacen así, claro, voy a saber dónde está. Por eso hay que sacar el aire. Entonces, por eso es una cosa que no... Debéis, sí, de hacer vosotros, porque la manipulación mala o buena puede hacer que aspire o puede hacer que esté mal colocada o se haya movido porque, claro, el paciente se la haya quitado o cualquier historia. Entonces, en teoría, ¿vale? Sí, teoría. No se hace. Dice que cada vez que tú vayas a introducir alimento por sonda nasogástrica tienes que comprobar que está bien puesto. La práctica no se hace. Se debería hacer, pero no se hace. ¿Por qué? Pues porque puede haber manipulaciones entre una vez y otra, que tú metes el alimento, que el paciente mueva, o lo que sea, salga de su sitio. ¿Pero hacen a ojo, no lo hacen con ecografía? No, no se usa ecografía. No. Eso se hace. Primero lo vi. No es difícil de comprobar, insisto, ¿eh? O sea, que no, lo comprueban rápido. No es difícil, o sea, no es una cosa. Porque en parte difícil no es nada difícil. Normalmente miden. Yo costo un montón. Sí. Pero nunca me pasa, ¿no? Pero nunca se me ha dado el caso de meter al respiratorio y te puede pasar. Sí. Pero de meter alimento por no haberlo comprobado y no haber visto que en la comprobación que está mal metida, eso nunca me pasa. Y es raro que pase. Claro, si metes y ves que se tuerce el chisme, la gente lo está saliendo mal, ¿no? Pero también, o sea, porque esto va así, ¿no? No, pero la entrada es única. Es única. La que es única. La es única, pero si tú quieres estar el estómago aquí. Que no sé. A ver, porque además, antes de meter la sonda nasogástrica hay que medirla. Hay que medir, o sea, la sonda nasogástrica es así. Sí, es enorme. Y no medes todo. Entonces, depende de la persona. Hay gente muy grande, gente muy pequeña. Sí. Y no tienes que meter lo mismo en una que en otra. Entonces, eso se mide. Antes de meterlo, hay que medir. Coges la sonda y mides la distancia de aquí a aquí, porque tú llegas desde aquí, desde la boca hasta aquí. De la distancia más o menos de aquí a aquí y luego la distancia de aquí, sí, desde aquí, aquí es donde tú, está el estómago. Entonces aquí. Unes esto más esto y eso hasta es lo aquí. Que tiene que medir la zona la boca del estómago. Entonces tú le pones un tope con el dedo o tiene unas marquitas también, tiene unas normalmente suele coincidir con esas marcas y dices, hasta aquí tengo que meter. Entonces empiezas a meter y hasta cuando llegas a esas marcas, cuando ya no tienes que meter. Y luego ya solamente falta comprobarlo. Y comprobar, como digo, se puede hacer de muchas maneras. Si aspiras con una jeringa y sale líquido o contenido alimenticio, estás en el estómago, ¿vale? Si lo metes dentro de un vaso de agua, empiezan a salir burbujas, estás en respiratorio, está mal puesto, tienes que retirarla y volver a ponerlo, ¿vale? Y si con el fonendo lo pones aquí, ¿vale? Y metes aire y ves que los pulmones se te ensanchan, pues es porque lo estás metiendo al respiratorio. Cuando te meten aire también el estómago se te tendría que hinchar, ¿no? Es perfectamente cuando, ¿o no? Sí, pero si estuviese en el estómago. Claro, no. A ver, es distinto que tú veas que te hincha la tripa, por a que eso te digo, hinchan los dos toras. Que cuando, o sea, los dos pulmones. Que cuando metes el aire... O sea, tú la sonda la puedes meter al respiratorio o al digestivo, ya está. No se puede ir por otro sitio. ¿Vale? Pero no os debe de ser complicado, ¿no, Marta? No, porque yo nunca he visto una en respiratorio. No. Y voy lo que suele pasar siempre, no te lo metas al respiratorio. Lo que suele pasar siempre es que cuando la paciente no colabora, se da las veces, cuando te quieres dar cuenta, la tienes que ir metida enrollada. Sí. Y no pasa de la hoja. Y le dices, a ver, la boca, y te la boca, te aparece por ahí el tubo. Sí. Por sí. Yo. Pero a ver, Es que te da. Claro, ellos tienen que colaborar. Y no sabes, Ángel, la que arma. Ellos tienen que hacer intentos de diagnóstico cuando tú le metes. O sea, tienen que intentar escorrectos con la cabeza así, ¿no? Sí. ¿Vale? Y tú cada vez que le metes, que la vez que le vas a meter, tienes que traga. Pero tú a eso, un Alzheimer que no para. ¿No tiene ningún tipo de anestesia eso? No. ¿No te han hecho nunca ninguna prueba de estómago de eso que te meten las gomas? A mí no me lo hacéis. A mí tampoco, ¿eh? A mí me lo hacéis. Vamos, me refiero que solo pienso en la cabeza y me muero. Pues le estás diciendo traga. Y ahora, bueno, que no se entera de nada, imagínate. Nada, pues. No es difícil de poner, ¿eh? De verdad que no es difícil de poner. El único problema es que aspire. Eso sí que. Entonces, vosotros no tenéis que llegar a hacer esa manipulación porque no. Y cuando empieza a hacer fuerza, Marta, ¿qué significa? Que está... Pues que muchas veces, la mayoría de ellas, cuando tienen la alteración del nivel cognitivo, sí, que no quieren. No, claro, digo el enfermero, que empieza a hacer... Pues que ellos se oponen y tú tienes que hacer más fuerza. Claro, la meten en la pues la metes. Si le ves con la boca abierta y le sale el tubo, dando vuelta, y yo la meto y el otro traga y la muela a por un paso. Es que es lo peor, que llevo cuando me dice vamos a sondar, qué mal, porque claro, tienes que sujetarle y el otro lado con el tubo y el abuelo que no trae. Y luego otra poquita más dentro. Sí, ahí cuesta un poco. Pero luego una vez que ha pasado ya esto, ya nada. Ya es fácil. Yo lo paso mal. Porque es que dice, Polín, dice, tú sabes que te he liado. Sí, claro. Pues te digo que esa primera barrera de atravesar la fosa nasal es lo peor. Es costosa. Sí. Esa cuesta. Es una joroba. Vale. De hecho, hay veces que se quiten la vida, como decía, pues llegan a hacer un poco de sonda. Sí, yo siempre digo, ojalá no se quite nadie la sonda, porque es un show. Por eso cuando se quita, se puede la... así y no se les quita. No quiere nadie, ¿no? Y lo hacéis muy bien. A ver, que no es difícil, ¿eh? Es desagradable, como todo lo que no es normal, todo lo que es tal, pues es parte desagradable, pero bueno. Sobre todo porque... ¿A qué te refieres tú cuando dices que colabora? ¿Qué tiene que hacer el paciente? Tragar. Sí. Cuando está bien, tragar. Eso te lo puedo asegurar. Que si el paciente colabora, es menos molesto para el paciente y para ti que lo haces. Eso es así. Insisto que es desagradable, insisto que cuando le dices que le vas a hacer eso y tiene su cabeza en condiciones, pues hombre, que te meta un tubo por la nariz. No es agradable, pero colabora y terminas en una... Claro, es que quiero decir... Ya, un bebé, lo que hace es el ciclo de tensión. Hay que sujetarle bien, sí, de tal manera que tenga así esto para evitar que aquí no vaya respiratorio y ya simplemente introduzca. Pero Marta, el bebé tiene como más reflejo para, ¿sabes? Que el abuelo que está cognitivamente, ¿no? Sí. Tiene como otro, ¿no? Yo lo vi una vez con el bebé y no me resultó tan desagradable. Sí. Hombre, desagradable porque era chiquitillo y bueno. El centro regulador del hipotálamo, ¿no? Que es donde se regula todo eso, ¿o no? ¿Dónde se regula el tiro de tragar? Bueno, sí, las acciones involuntarias, sí, ¿no? Sí. Pero el bebé tiene como más cuando... Sí, Sí, el porque abuelo, ya por el instituto de socios. Claro, y los ancianos eso lo tienen ya atrofiado, ¿no? El, sí, claro. Por eso les... Aparte de que tú le das una orden y no te va a atender. Nada, ni caso. Tú le vas a decir traga y no traga. Le dices traga y... Vamos, no le dices nada. A lo mejor le dices clara y como sea un abuelo muy cachorro te dice, ven Rita, ven, ven aquí, métete conmigo. No, cuando no te colaboran, no te colaboran. Claro. Cuando te colaboran, insisto que lo de colaborar, que le han metido alguna vez una nasogástrica o que le han hecho una endoscopia, sabe perfectamente que si colaboras, a ver, no es nada agradable, pero es menos desagradable que si no colaboras. Eso es... También tiene su parte, ¿verdad? Eso Marta, es todo esto de la residencia. Te lo puedo asegurar, que de colaborar a no colaborar sí. Hace mucho muchísimo. Más. A mí me intentó hacer una colonoscopia sin anestesia y me salí, me fui. O sea, no me entra, es que no. A ver, evidentemente, cuando tú te sometes a una cosa así, la ansiedad y el miedo es libre. Imposible. Ah, quiero decir, que lo entiendo, que el miedo es libre, sí. Que el miedo es libre, pero que cuando a ti te hacen una cosa de esas y tú vas, dentro de que el miedo, insisto que es libre, que yo sí. Respeto a la gente que va con miedo y que dice, mira, esto es imposible, necesito que me anestesie. Vale, que lo entiendo y que lo respeto, o sea, quiero decir, que lo entiendo y lo respeto, y el miedo, bueno, pues es así, pero sí. Si tú vas, es que el miedo, eso intentas, sí que se cierra. Intentas relajarte, las sí. Cosas salen mucho mejor. Imposible. Vamos, yo digo que saben mucho. Pero que eso depende de la persona. Si tú tienes la capacidad de poder controlar, pues fenomenal. No tienes la capacidad de poder controlar, pues para eso están las anestesias. Pero las anestesias, que yo sepa, hoy en día aquí en la Comunidad de Madrid, para las colonoscopias. ¿Para las gastroscopias? No. No te la ponen. No, para la colonoscopia sí. Para la gastroscopia, de no ser que sea un niño. ¿Por qué entonces o qué? Porque es un peligro también. Pues porque todo lo que sea anestesia implica preoperatorio, implica anestesista. Pero hay anestesias así de, no sé, como las anestesistas, ¿no? Más relajantes. No, a ver, lo que te hacen para hacerte una gastroscopia, cuando te meten el tubo por la boca para verte tal, sí. Es ponerte un spray en la garganta. Sí. O sea, te hacen, abre la boca y te echan un spray. Sí. Pero lo que te hacen es dormir un poco. ¿Vale? Solo un poquito. Lo de anestesia como lo dentista local, no hay una anestesia que te inyecte el local para hacerte. O sea, lo que tienen que hacer es de alguna manera relajar. ¿Vale? O sea, relajarte y que tú durante un rato estés ahí medio tonto y no te des cuenta y te lo meten y se acabó. Sí. Pero para eso ya hace falta una valoración de anestesista. Entonces, ¿eso qué hace? Alargar todo, encargar la prueba y encima que es una prueba que de verdad te digo que si tú colaboras es una prueba que no pasa nada por esa prueba. Pero claro, hay que colaborar. O sea, y el miedo libre. Vive y cada uno coge lo que le parece. Y cada uno tiene la capacidad de relajarse o ponerse más nervioso. Pero viendo, o sea, me echa por la boca. A mí lo que me da es una saltada. Eso es cierto. Y quiero decir, todo el mundo lo sabe que en algún momento de su vida, si se pone más nervioso, sabe que lo vas a pasar peor. Le echan un lubricante. Yo voy al dentista, y por más que sé que el dentista lo que te hace, no puedo evitar sí. Ponerme nerviosa una semana antes. Como al ginecólogo. O sea, cuando abro la boca le digo, esto no me hace nada. Pero, es que es curioso, ¿no? Porque se pone exactamente por aquí, tiene que hacer así, y luego así, por aquí. Joder. O sea, no es una cosa que digas, que vaya directa. No, pero lo hace solo, por la curva anatómica lo hace solo, sí. Lo logra solo. Si tú colaboras. Yo he visto un chico que se ha ido a hacer una colonoscopia y se del ataque histérico, se puso tan histérico que casi se volvió loco. Yo estaba en la cola y dije, madre mía, cuando me toque, ¿será que me voy a poner así? Pero yo ahí, bueno, siempre digo que cada uno reacciona de una manera distinta. Pero casi se volvió loco. Y cada uno va preparado de una manera distinta, pues porque no es lo mismo que a mí me hagan una colonoscopia. Pues yo qué sé, porque, no sé. ¿Será que le da pánico? Por primera vez que claro. Una colonoscopia que ya me la han repetido 3 veces. O sea, una colonoscopia en la que me han dicho, mira, ahí tienes malo, fijo, sí, que yo voy, aparte de con el miedo de la colonoscopia, con el miedo de que tengo algo malo, sí, y es inevitable. Sí, pero de verdad que todas las cosas en la vida, si tú colaboras un poco, son más fáciles. Sí. Eso es así. Nos cueste o no nos cueste reconocerlo, es así. Y cada uno lo ve en su vida, pues Quiero decir, yo voy al dentista y es imposible ponerme cascarilla. Ah, que es la música de arriba, ¿no? Es imposible, es imposible. Me han hecho tres gastroscopias, la primera vez cuando tenía 10 años y jamás he tenido ningún problema, o sea. Y es el dentista, meterme algo en la boca y ya directamente, en cuanto que le veo, le digo, no me metes mano en la boca, de no ser que me pongas anestesia. Y ya lo sabe, o sea, sabe que me ve mi cara y es anestesia, aunque sea para los dientes. Sí. Claro, es que... Y yo lo pienso, digo, si yo colaborara me evitaría anestesia. Sí. ¿Y por qué colaboro con las cosas y con las no? Pues porque miedo el niño. Claro. Es como cuando te dan una resonancia, a mí no me gusta nada. Es como la mujer que va a decir, solo estar ahí metido, no me duele nada. Madre mía, que parece que te está... Madre mía, la citología. O una resonancia hasta... Eso es terrible. Yo qué sé, a mí eso me parece, eso cuando te meten ahí, que parece que te están enterrando. Qué malo pasa. Dos horas. De verdad. A ver, la colonoscopia es más desigual de la colonoscopia. Eso es verdad, y hay mucha gente. Yo ya lo sé, digo que hay que dormir. Hay ciertos hospitales de Madrid donde directamente anestesia. No las haces si no es con sedación. Aquí antes la colonoscopia. En el puerto de Hierro, cuando empezaron, que fue al principio de mi vida aquí, no lo hacían. Que fue cuando dijo el médico, uy, esto, que fue cuando fui, ¿que me duermes? No, no, pero ahora no. Ahora ya sí. Porque pero en algunos te lo hacen directamente y en otros si no toleran. O sea, en algunos te lo hacen con anestesia sí o sí, porque es su protocolo de actuación, y en otros si no toleras. Y si no toleras es cuando le tiran al anestesista, hacer el preoperatorio, tal. A mí sí me anestesia. Bueno, entonces, importante, cada vez, o sea, aunque yo haya metido una sonda nasogástrica esta mañana, haya puesto la alimentación esta mañana, haya limpiado después de poner la alimentación, llega la hora de la comida... Y voy a volver a meter alimentación, hay que comprobar que está bien puesto. ¿Cómo se comprueba? Aspirando. ¿Vale? Aspirando y esto. Yo creo que eso no, la mayoría no se hace. Luego, el tema del giro de la sonda y cambio diario del esparadrapo. Esto lo hablábamos con el tema de las úlceras iatrogénicas. ¿Vale? La sonda nasogástrica se fija a la nariz. ¿Vale? De tal manera que yo la meto por un agujero de la fosa nasal o por el otro. Y lo que tengo que hacer para evitar que se salga o que se la quite es apoyarla sobre uno de los lados de ese agujero, ¿vale? La apoyo, por ejemplo, sobre aquí, sobre fuera, sobre la parte externa, y ahí la fijo con un esparadrapo y la pego a la nariz, ¿vale? Con una... Sí. Hago unas palos, ya lo tenemos, ¿vale? Hago un lo fijo con un esparadrapo y lo fijo a la nariz, ¿vale? Queda fijada la nariz. ¿Qué pasa con ese esparadrapo? Pues que con el tiempo hay que lavarlo. Nuestras narices no nos sonamos nunca y no nos lavamos nunca, pues ese esparadrapo se queda ahí, esa cavidad nasal se empieza a hacer moco y al final eso es una guardería. Y Dios mío, como huele, como no lo cambies también. Que no se... Ese esparadrapo hay que cambiarlo. Lo primero, para que esté limpio, y lo segundo, porque la sonda nasogástrica está erosionando la parte donde está fijada. Y esa erosión a veces provoca alguna úlcera iatrogénica. Cierto tiempo que cambiar el esparadrapo, hay que limpiarlo muy bien, porque a veces se ve esparadrapo sobre esparadrapo sobre esparadrapo sobre 10 esparadrapos, que cuando quieres quitarlo, hay que evitar esas cosas. ¿Vale? Hay que evitar esas cosas. Y quitarla de donde está fijada, si sobre esto, quitarla de aquí, y ponerla en otro sitio, arriba, cambiarla de localización. ¿Vale? Sin quitar la sonda, simplemente cambiarla la zona donde está fijada. Ya, Marta.